que se habría producido un robo en una vivienda y posteriormente se habría incendiado la misma. Así que con el fin de constatar la veracidad de ese hecho, nos dirigimos al lugar y en cercanías de en el acceso a la zona de la Laguna de los Alerces, identificamos a una persona que resultó ser desconocida para nosotros en relación a las características que más o menos teníamos del hecho. Presumimos que podría relacionarse con el mismo y bueno, procedimos a la demora. Posteriormente, continuando las averiguaciones, en otro sector, en la denominada subida de Matu, identificamos un vehículo con otros dos ocupantes que también guardarían relación con el hecho y también procedimos a la detención. Uh-huh. Durante el día se hicieron averiguaciones, se practicaron pesquisas y se inspeccionó el lugar y se logró establecer que, bueno, estas personas justamente habían estado involucradas en el hecho, habían sido partícipes del mismo habían asaltado al encargado del lugar y habían por lo que las averiguaciones que tenemos habrían incendiado la vivienda. Así que bueno, las personas están detenidas, fueron trasladadas en el día de ayer a Esquel y al Maitén y se aguarda el control de detención. ¿Estaba presente el señor que está en la vivienda? No, en el momento de nuestra intervención no. Uh-huh. Esta persona se había ausentado, se había ido al Bolsón, hacia su domicilio, porque bueno, él está encargado acá en este campo. Y bueno, lo pudimos ubicar en últimas horas de la tarde, donde recibimos la denuncia y terminamos algunas diligencias. Según dan cuenta, por lo menos de informaciones, incluso lo habrían atado, ¿no? Y sacado de la vivienda antes de incendiar la propiedad. Sí, hay muchas versiones. Nosotros estamos tratando de establecer a partir de las averiguaciones qué es lo que realmente ocurrió. Pero en principio sí, se trataría de un robo agravado por las circunstancias del lugar, de la cantidad de personas que intervinieron, de esta justamente que lo habrían maniatado y golpeado. ¿Y el aviso lo habría dado también el mismo poblador? No, el aviso fue circunstancial, se tomó conocimiento vía telefónica, esta persona le habría comentado a un tercero lo que le había ocurrido y a raíz de ahí este tercero fue a una comisaría a avisar, pero en principio no hubo denuncia directa ni llamado acá a la comisaría sobre lo que había pasado. Se presume que ocurrió en horas de la mañana, primera hora de la mañana, y tomamos intervención recién cerca del mediodía. Ah, bien. Ahora, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora ya está todo por parte de la justicia, ¿no? Sí, se termina el legajo fiscal, que se instruye, y ya quedan a disposición de la fiscalía todas las actuaciones, y bueno, los detenidos a la espera del control de detención. Bien, llama la atención, ¿no?, este tipo de hechos. Nuevamente, como la vez anterior que hablamos, llama la atención, en realidad estamos tratando de establecer qué relación podrían tener con el encargado del lugar, si eran conocidos o no, si habrían frecuentado el lugar con anterioridad. Lo que llama la atención es eso, que puntualmente ir al sector que fueron, dada la lejanía y el difícil acceso, eso es lo que nos llama la atención. Un lugar que está a casi 20 kilómetros en plena montaña, en zona de alta montaña, y bueno, pero bueno, vamos a seguir investigando para establecer eso. ¿Ya se sabe qué es que robaron? Sí, bueno, a raíz de la intervención se secuestró un vehículo donde se realizan todavía diligencias de la requisa propia del vehículo y algunas otras cuestiones judiciales y se están recuperando elementos que habrían sido sustraídos, pero bueno, por cuestiones todavía de investigación no puedo dar muchos detalles. ¿Y incendiar la vivienda para borrar huellas o qué sería? Eso es lo que también se va a tratar de establecer en el transcurso de la investigación. Puede haber sido independiente del robo como puede haber sido para ocultarlo, así que eso es una cuestión que todavía no se determina. ¿Y las personas son conocidas, son de acá, son desconocidas? No son conocidas en la localidad, son oriundos de la localidad del Bolsón. Ajá. Ese fue uno de los motivos por los que en el momento de la primera intervención... Que ustedes se dieron cuenta. Claro, notamos que si bien no estaba cerca del lugar del hecho, nos resultó desconocido el ciudadano, y aparte por la circunstancia de que íbamos a investigar justamente un ilícito, nos encontramos con esta persona en ese lugar y procedimos a identificarlo, dando inicio a esta a este hecho, justamente a la investigación de este hecho con eso. Pero podemos decir que las tres personas involucradas ya están detenidas. Sí, están detenidas. Bien. Están detenidas y están a la espera del control de detención. ¿Más o menos de qué edad son esas personas? Entre 22 y 30 años. ¿Masculinos? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno. ¿Hay algún otro hecho que haya acontecido estos últimos días? No. Hasta ahora tenemos una comunidad tranquila, digamos. Pero bueno, salvo estas cuestiones aisladas que ocurren esporádicamente. Sí, así robo de animales en este momento. Estamos trabajando sobre un hecho en particular, sí, pero bueno, no ha habido significativamente hechos en cantidad, digamos. Estadísticamente no hay varios hechos o muchos hechos como para alarmarse. Sí, cada hecho es particular y significativo para cada damnificado. Y claro. Por lo tanto, con un hecho puede tomar relevancia o no, depende de cuánto le signifique al damnificado. Es decir, ahora estamos trabajando sobre un hecho ocurrido hace una semana con una línea de investigación bastante firme y bueno, vamos a ver qué surge de lo que hemos averiguado y ya está en manos de la fiscalía. Bueno, fue rapidísimo, entonces menos mal que se dieron cuenta de esta persona. Sobre este hecho sí, fue más allá de la intervención tardía por el conocimiento que tomamos, que fue cerca del mediodía, porque bueno, más allá de que el hecho ocurrió sobre la madrugada o primera hora de la mañana, se tomó intervención al mediodía, sí, la particularidad dio que pudiéramos esclarecerlo rápidamente. Claro. ¿Hubo participación de los bomberos en este caso o...? No. ¿O también pasó lo mismo con el aviso? No, acudimos directamente nosotros al lugar. Ah, ya estaba el hecho ya de la vivienda. No tomaron conocimiento, ellos tampoco tuvieron conocimiento, ocurrió lo mismo que con nosotros, acá en la localidad no hubo ninguna denuncia ni aviso del incendio de la vivienda. Lo que ocurre es que es una zona muy lejana y no hay posibilidad de comunicación telefónica. Ah. Así que... No, calculo que si hubo algún vecino o alguna persona que es bastante difícil por la zona, que haya visto esto, puede haber llamado a algún lugar.